make you smile, I'll raise my glass. And if you don't like it, girl, you can kiss my ass. Yes, indeed. You can tell me it's wrong, but I love wine, women, and song. And me and the boys are gonna tell you about it right now. Now listen. Cinco y media, y en Radio Arrebato, ¡ja!, es la hora del rock. Es la hora de escuchar esto rock. Vamos, buenas tardes, Paco Yagüe. Buenas tardes, Felipe Hernando, y buenas tardes a todos los Metalheads around the world. Una semana más y una menos emitiendo de Guadalajara, ciudad de estudios. Fernando Borlán de Radio Rebato para Salto Mata, RadioRock.com, Castilla-La Mancha Activa, Radio.es y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock. Sí, señor. Bueno, ¿cómo estamos? Tío? ¿Todo bien? ¿No? Muy bien, bien, bien. Muy bien. Ya ha llegado el otoño, ya llueve, ya. Qué gusto. En casita, tranquilo, con la chimenea, las castañas. Bueno, las de castañas asadas, no las otras. Que las otras no has, las otras no has soltado todo el verano. Joder, macho. Hombre, ahora se ve menos en invierno, ¿no? No apetece tanto beber como en verano, ¿no? No sé. A ti te da igual. Bueno, tío, la temperatura, frío, calor, no empece. La cerveza apetece siempre, tú, ¿no? Que eres un raro. No, macho, tú ahora vinito. A... Sí, yo ahora vinito, y encima bueno, porque el señor ya es un sibarita, cuando te has bebido el agua de los charcos. Pero bueno. Oye, a mí con el frío ya no me apetece la cerveza fría. Al verano sí, la que quieras. La cerveza fría siempre. Joder. All seasons. Madre mía. Bueno. Bueno, son mundos paralelos y que no tienen por qué estorbarse. No, el vino. La cerveza. Tú bebe lo que quieras, que yo beberé lo que me apetezca y juntos en la barra y conversando. Eso es. Muy bien. Venga, vamos a empezar con Ace Frehley, porque hoy es un día de obituarios y el próximo día yo creo que también lo será, porque sí, se nos está muriendo la gente, peña a puñados. ¿Eh? Gente que no se había muerto nunca, macho. Joder, ¿cómo será eso? Y además, ¿qué hacen? Que no nos caben. Hemos estado por hacer un especial obituario. Un especial obituarios, porque teníamos. Pero hostia, no, era demasiado triste. Bueno, Ace Frehley. Vamos a poner el tema Rip It Out, de su primer disco en solitario del año 1978, dedicado a Jim, Paul y Peter. El pasado 16, cascó el hombre. Creo que se pegó un guarrazo. Debían ser dos. ¿O dos? Sí, se cayó uno, no estaba muy mal, y luego el segundo es cuando... Bueno. He leído por otros lados que si tenía una enfermedad que durante el último mes que la había estado manteniendo en secreto, pero sí, creo que al final Edith Tanque, debe ser lo de él. Su amigo contaba eso. No sé, debe ser lo del ostión terrible. Bueno, pues digo, Paul Daniel Friendly, que es el verdadero nombre del Spaceman, el hombre del espacio, miembro fundador de Kiss en el 73 y que estuvo en la época dorada de la banda hasta el 82 con el Criatura de la Noche, en el que sí aparece la portada, en esa fantástica, preciosa portada, pero que él no toca, no toca nada, no, no grabó nada. Volvió a Kiss en el 96 en la gira de reunión, pero no deja de ser un bonito espejismo. Metió en Psycho Circus la canción Into the Void, pero porque se empeñó, porque a los dos judíos le dieron, tanto Peter como él, le dieron temas, no, no, no, siguiente, siguiente. De hecho, me metes una o te meto dos. Más o menos, más o menos. Me metes una o te meto dos. Yo creo que ahí están en una posición un poco de fuerza y dijo, yo quiero por lo menos una canción. Y metió el Into the Void, que es un buen tema, un tema como todos los de Ace, rockeros. ¿Quién tocaba los temas de Ace en el Psycho Circus? Pues Tommy Thayer y Bruce Kulick. Trabajó como taxista y puede que esto no lo tengo yo confirmado porque no lo he visto en muchos sitios, como pipa del batería de Jimi Hendrix. De Jimi Hendrix, sí. No lo sé si es Pibes. Cierto o no, pero bueno. Hay... Autodidacta de la guitarra. Sí, sí. Tenía, hombre, tenía madera porque sus padres eran pianistas. Y él aprendió rápidamente a tocar el piano y tenía ya conocimientos musicales. Pero sí, con la guitarra autodidacta, una forma no muy, digamos que no muy clásica de tocar la guitarra con la púa, pero bueno, al final no era un virtuoso. Pero la guitarra tenía alma. Tenía alma. De lo que ahí está. Tenía algo que te contaba. Algo que sin ser un virtuoso, pues hizo que mucha gente cogiese la guitarra y empezase a tocar la guitarra por su cuenta. En el Destroyer también pasó lo mismo. El Flaming Youth ya lo grabaron otras personas, como Dick Wagner. Y es que Ace fue el puro ejemplo de estrella del rock. Para lo bueno, porque ya digo, influyó en muchísimas generaciones de guitarristas. Y para lo malo, alocado, impulsivo y genial con la guitarra o con sus composiciones. Lo malo, pues bueno, que también era un inconsciente, poco profesional, en ocasiones pendenciero, alocado y con poco sentido común, ¿eh? Pero era auténtico. Auténtico. Es el auténtico rockero. Es un antihéroe, ¿eh? Sí, además, sí, sí, sí. En contraste, en total oposición a James y a Paul, la pareja de judíos. Que son profesionales, serios, no te salgas del renglón. Eso, el otro día, a raíz de la muerte, estuve viendo el show de Tom Snyder. Que van los, era la primera vez, sí, sí, la primera vez que salían, o una de las pocas veces en un late no, light, ¿cómo se dice? En un late show. Y claro, este se debió tomar algo para calmarse porque estaba un poquito nervioso, agarró una castaña sideral y entonces empezó a reírse y a cachondearse, cogió un oso y el oso del espacio al oso de peluche le puso sus adminículos y tal, ¿eh? Una entrevista que yo creo que fue el punto de no retorno, porque viendo la cara de James y Paul, además. El gato se animó también a reírle las gracias. Estarían igual de borrachos. Jane y Paul dijeron hasta aquí. Como que ver, esto es un, vamos a salir en la tele y me montáis este pollo. Una cara indisimulada de mala hostia, decir, pero no lo perdáis si lo podéis ver en YouTube. Que tremendo, tremendo. La gira del Dynasty. Otro ejemplo claro de la locura. Porque este tío en directo era un tío muy tranquilo, muy serio, no hacía ninguna tontería más que a lo suyo. Pero luego fuera era un auténtico loco. Sabemos que los dos judíos eran eso, judíos. Uno nació en Israel y el otro Paul en Nueva York. Pero Harlem, en el Bronx. De religión judía, de antecedentes judíos. Y en una de las habitaciones de hotel, pues estaban durmiendo, Friendly se compró un traje de nazi, de oficial de la Segunda Guerra Mundial, y empezó a porrear la puerta del hotel donde estaban durmiendo los dos. ¡Que sacan esos hijos de puta judíos! No sé qué, bueno. Ese era ese, ¿eh? Imagínate la cara de Gene para tragarse esas las bromitas. Bueno, su último disco, que son el 10.000 voltios, fue el último testigo de su genialidad. Disco este es del 78, creo que tenía ya prácticamente grabado el Origins 3, Origins Volumen 3, que es el de versiones, pero Bueno, imagino que lo terminarán porque con algún arreglo más saldrá a la venta. Dedicó para grabar este disco en solitario el año 78, 2 meses de trabajo y empleando 6 días a la semana, 12 horas diarias, montones de guitarras y a su productor de cabecera, Eddie Kramer, que era el que mejor le entendía. La primera canción que compuso para Kiss fue el Cold Gin, pero que no la cantó nunca. Se la dio a Simmons, porque ya sabemos el miedo que tenía para grabar canciones, hasta que en el 78, creo, 77, Love Gun grabó un tema que tuvo que tumbarse en el suelo para poder cantarla. Vamos con el tema Rip It Out de su disco en solitario, Ace Frehley, año 78. Rip It Out. Absolutamente genial, un guitarra del que podemos tararear casi todos sus solos de guitarra. Qué bueno, ¿eh? Genial. ¿Eres tu profe de los Kiss? ¿Mi profe? No. Sí, un poco, sí. Me gustaba mucho hasta que empecé a ver cómo era. Bueno. Joder. Vamos a separar a la persona del artista porque si no, no quedamos uno vivo, no hay que nos aguante. Joder, macho. Sí, verdad, sí. Muy bien. Bueno, ¿sabes que se retira Megadeth? Se retira Megadeth, pero nos queda Testament, tío. Pocas bandas pueden decir, después de casi 40 años de carrera, que siguen grabando discos que realmente importan e interesan. Pues pocas, pocas. Pocas, pocas. Han mantenido una línea de trabajo sólida que les ha llevado a este Parabellum, que así se llama el último LP, sin traicionar nunca su esencia. A mí me gustan estos tíos. Parabellum es un disco poderoso, moderno y más oscuro de lo habitual. Tras metal clásico, con influencias más extremas. Death, Black y una voz más gutural de Mr. Chuck Billy. Testament me parecen unas hermanitas de la caridad después de las cosas que tú me sueles poner aquí, de bruterío incontrolable. Pero te gustan. Te va entrando, claro. A mí Testament sí me gustan, hombre. Y los he visto en directo y me gusta Chuck Billy con su micrófono a lo Freddie Mercury. Es un clásico. Claro, creo. Sonido familiar con energía renovada. Bis Pacem Parabellum. Parabellum. Parabellum. El tema For the Love of Pain. Bien, ¿no? Bien. Bueno. Venga. Vamos al terruño, con Amaro. El tema Quiero ser estrella, del disco Bajo presión del 90. Aquí tenemos a Joana Amaro. Joana Amaro. En contraposición de Azucena. De Azucena Dorado. Sí. ¿Eh? Sí, sí. Está, totalmente diferentes, además. Más menudita. Sí, más fina. La otra era más... Sí. Está muy... Pero sigue manteniéndose la tía fina, ¿eh? Y con muy buena voz. Pero ese registro vocal, esa parte, vamos a decir, macarra del rock, pero muy bien, ¿eh? Sigue grabando sus discos y sigue haciendo sus pequeñas giras. Este es el tercer LP, aunque era el segundo bajo su nombre, Amaro. Y aquí está como mano derecha Kit Flus. En los teclados y la producción, que es el componente de Iceberg, de Iceberg, el grupo catalán. Fue Miss Mallorca. Y aquí hace esta canción que tenemos, es una versión del balear Lorenzo Santamaría. La misma canción, que en su momento era bastante rockerillo el amigo, y que fue su descubridor. Tiene también versiones de Led Zeppelin, What a Lot of Love, y de Scorpions, el estilo Bin You, que ella traduce como Así te amo yo. A veces es mejor no traducir las letras en inglés, ¿no? ¿No crees? Que se queden quietas, macho. Sí, porque dicen, joder, las tonterías que cantan estos tíos. Parecen, como lo dicen en inglés, parecen cosas serias. ¿Te coges a Bruce Springsteen? Nada más que habla de carreteras, de coches, de... No, aburrido. Y si coges de los Rolling, pues... ¿De qué? O aquí, sexo y... En fin. Madre mía. El otro día decía Alberto, nuestro especialista en Deep Purple, que algún día nos hará un segundo especial, ¿no? Decía que dice, joder, el Can't Live Without You, tradúcelo al castellano. O sea, es que es flipante, ¿no? Mejor que sea en inglés. Así que, bueno, lo que comentabas tú, yo creo que es la versión balear de Azucena en Madrid. Sigue funcionando, sigue haciendo sus giras. Y creo que, no sé si fue hace, pues a lo mejor 2 años sacó el último sí, disco, o sea que... En el 21, Respira, el 21, creo, o es lo que... Con Fish Factory, sí. Porque a mí me llega publicidad y siempre aparece por ahí ella. Bueno, vamos a poner el tema de Quiero ser estrella, un tema que es una versión de Lorenzo Santamaría, del año 1990. Ahí está, casi nada, joder. Quiero ser una estrella de rock and roll. ¿Qué no? Madre mía, esto me ha llevado a mí cuando, Joan Amaro. Era pequeño. Sí, sí. Bueno, pequeño no, joven. Jovencito. Joven, pequeño no inexperto, ¿no? Ah, era un chico grande siempre. Bueno, recordaros que estamos en directo emitiendo desde Radio Arrebato, Estudio Fernando Bolán, 107.4. Estamos en internet en directo también. Y también estamos en directo por asaltomataradiorock.com. Pincháis asalto, y salimos. Esto es magia. Es y un mundo maravilloso. Aprovechamos para saludar a Pequeño Ternasco, el prócer de Asaltomata y el tío que lo maneja maravillosamente. Y a Roxa, Roxae. Y nada, vamos a dedicarle esta canción, ¿eh? Vamos a poner una cosa que te gusta mucho, Felipe. Te he dado en todo el bebé, yo creo, ¿eh? Sí, señor. Billy Sheehan, sí, tío, uno de los bajistas más impresionantes del rock. Sí. Yo creo que lo estábamos comentando fuera de micro, que puede que sea el único bajista que si lo oyes en una canción... Dices, tú, coño. Este toque, dice Billy Sheehan. Billy, Ha participado en la banda de Devil Rock, en Mr. Bing... Mr. Big. Y más recientemente en tus amigos estos, los Winner y Dog, estos te gustan, ¿eh? Y en Sons of Apollo. En Sons of Apollo. UFO cuando vinieron a España, ya lo hemos dicho aquí. Venía con Billy Sheehan. Venía con Billy Sheehan en la gira del 83, que en Valencia se cayó el film mug del pedo que llevaba, se cayó el foso de los fotógrafos. Bueno, eso no pasa nada. No, creo que el tío siguió cantando, no le pasó mucho. Pero vamos, hostia, terrible. Pero fue una de sus primeras bandas, una subestimada Talas, que se separaron repetidamente en el 95. Bueno, repentinamente Billy Sheehan se piró con David Lee Roth. Claro. Y ese año, 1985, ha dado nombre al álbum que supuso el regreso en el 92 de Talas. Lamentablemente, el cantante, que es una puta máquina, Phil Naro, falleció un año antes, pero las voces aparecen en este disco 1985 de Talas. Así que vamos con The Inner Mountain Flame, de estos chicos que capitanea Billy Sheehan. Billy Sheehan. ¿Te gustan, Felipe? Oh, calla. ¿Qué razón tienes, Paco? ¿Qué? ¿Que te gustaban? Qué buen cantante, qué buen bajista. Bueno, es un... aquí no, aquí son cuatro, pero Dallas como tal era un power trio sí. Brutal. Este disco de cuatro. Bueno, déjame que ponga a alguien que imagino que te va a gustar a ti, ¿no? Los Blue White, teloneros de Lordi. Lordi no. Y Blue White estos... Blood White. Sangre blanca. Blanca. Nadie es perfecto, Paco. Vale. Nadie es perfecto. No te gustan Lordi. No me gusta. Vale. El tema Guns N' Fear, del único disco con el que han arrancado, el From Hell. Es una banda muy joven, formada en el 2022, y yo creo que tienen las ideas bastante claras y van formando su identidad a base de un metal moderno, rock, hardcore, y con esas pintas que llevan siempre de rojo y blanco. Van todos con las caras tapadas, con máscaras, y el único que lleva la cara solo sin máscara, pero pintada de blanco, el cantante. No sé si cómo se llamaba el tío, no me acuerdo. No sé si, Doctor Cero creo que se llamaba. Bueno. En el Merchant tenías ahí dos chicas vestidas de enfermeras blancas, minifalderas, muy sexys, y con restos de sangre por la cara y tal, todo. Bien. ¿Compraste todo el stand? De ellos no, pero de Lordi sí. Lordi sí. La estábamos comentando. No puedes vender una sudadera a 60 pavos. A 60 pavos la reliquia. Sí, milagro garantizado. esto es vivir en serio. Es un exceso. Luego, pues como pasa. Se la meta por los huevos. Hombre, ¿cómo pasa? En la Riviera, ¿qué pasa? Que tú sales del concierto de turno y siempre tienes 3-4 personas que te venden las camisetas por entre 5 y 15 euros. En algunos casos, con suerte. Escucha, a 5 si euros. Los grupos te la venden a 25, se van a hinchar a venderlas. A 25 no está mal. Pero, no ¿pero qué cuesta? Y además en una camiseta de calidad y la tirada que hace una banda. Sí. Porque nosotros podemos hacer el programa, pero podemos hacer 10. Claro. Que no tenemos un pavo. Estos señores. Sí. Que sí, que no. Es que no. No pueden pretender hacerse ricos con el Merchant en un concierto. En un concierto no, joder. Bueno. Su música. Bueno, tiene muchos rincones, es oscura, pero con riffs afilados o con temas más melancólicos o intimistas dependiendo de la canción. A la cabeza, como comentabas antes, el líder, compositor y cantante Doctor Cero. Blood White, sangre roja. No, sangre blanca. Sangre blanca, roja. Pues sí, pero que es roja la sangre. Blood es rojo. Blood. Vamos, venga, no, coño. No es red. ¿El qué? No me líes. Sangre es red. No, y blood es... Blood es sangre. Sí. We'll be right back. Ha sido del vídeo, ¿no? Y por eso sale la musiquita de esta, ¿no? Que parecían indios. Y más abierto de mente. Me encanta. Tostón. Esto sí que no te van a molar. Tiempo ahora para estos tipos de Fargo, Dakota del Norte, llamados Gorgatron. Felipe, Gorgatron, quédate con la, la coplita. Sí. Lo apunto. Espera, déjame. Esto con G. Estos brutalistas entusiastas del death metal con unos tinters grindcore han publicado en el 2023 su cuarto LP, Sentences Revoked. ¿Eh? ¿Quieres Blast Beast? ¿Quieres riff de cromáticos de locura? ¿Voces guturales cavernosas? Di que sí. Pero no me escuchas, estoy callado. Si quieres todo eso, aquí los tienes. ¿Eh? Blood and the Evaluation es el tercer corte del disco. Lo que no os tenéis que perder es el vídeo. Puto vídeo, gore, más gore no puede ser. Buenísimo. Gorgatron, ¿eh? De su LP, Sentences Revoked. Sin más, venga, vamos el video, a los King Cobra. Buenísimo. Vamos a los King Cobra. Que también se ha muerto el cantante. ¿Quién cobra bien? Mark Free, antes conocido como Mark Free y después como Marcy Free. Murió el 24 del 10 a los 71 años, también bastante jovencito. En fin, no quiero decir nada. Joder, es que es tremendo, macho. Fue el gran cantante de King Cobra, de Saginaw o un Rory Child. Y en solitario, que también grabó como Marc Free en solitario y como Marcy Free también en solitario. Tuvo problemas después de anunciar su cambio de sexo por disforia en el 90 y... Disforia de sexo en el 90 y... Yo creo que fue el 93 o por ahí, 92-93, y tuvo problemas con la industria musical porque le cerraron todas las puertas. De hecho, yo creo que tuvo que salir incluso, bueno, de hecho no creo, tuvo que salir de un Rory Child, que es el grupo, la banda en la que estaba, pero coño, con los años volvió a ellos y como Marcy Free grabó, ¿no?, un disco con un Rory. Buena banda, un cantante espectacular y un disco sólido y bien grabado, producido. Y uno de los grandes discos de los años 80, este concretamente, si el otro día hicimos un especial del año 84+1, pues este igual, es del mismo año, y tuvo, joder, la gran y seria competencia de toda esa banda que hemos puesto ya aquí en estos dos especiales de 4 horas en total, ¿verdad, Paco? Sí. Pero es un pedazo de disco, ¿eh? El disco es el Ready to Strike, y el tema que vamos a poner es el Hunger, salió como single, y Hunger es una canción que habían grabado, creo que ese mismo año, los canadienses Kikaxe. Pero el tema se parece poco, pero si queréis escuchar el tema de Kikaxe, los canadienses, veréis que si algo cambia puede ser la batería de Carmina Pais. Carmina Pais. Y la voz de este gran tipo que se llamaba Marc Free. En la banda estaban, en King Cobra, Johnny Rod, que era el rubio este pollito de ¿cómo se llama la banda? Wasp. The Wasp. Y David Michael Phillips, que estuvo en Kill también. Vamos a ello. King Cobra y el tema Hunger. I need to feel Qué voz tenía la cabrona de Marcy Free. Fantástica. Sí, sí. Espectacular. La, cómo empieza. Tremenda. Es mejor la canción que la de Kick-Ass, sí. Vamos hasta 1977, ¿eh? Judas, Judas Priest se libra de su discográfica Ghoul, y ficha por CBS para lanzar este tercer disco, el Sin After Sin, Columbia. Tremendo. Pedazo de disco, ¿eh? De mis favoritos. Después del tema, tú coges el Sinner, el tema inicial, queda claro que el Judas estaban listos para lanzar algo monumental y monumental y todo lo que terminen en tal y tal. Es un pedazo de disco. En Sin After Sin, Judas introduce el doble bombo y las semicorcheas en el bajo y las guitarras. Que definirán el heavy metal en los años venideros. Y en especial, el thrash de los 80. Joder, cabrón, voy a decir. Perdona, escúchame. Sí, sí. El doble bombo y las semicorcheas del bajo y la guitarra. Corcheas y semicorcheas, ¿no? No, las semicorcheas. Solo las semicorcheas. Perdona, no me quieras desestabilizar. Que no sepas tocar la guitarra. Y... No, no, pero menos la pero una. Pero menos las semicorcheas. Eso ya, y el doble bombo. Bueno, ¿y a quién tuvieron que llamar para esta labor con las con las corcheas? Sí, al productor, a tu amigo el de Deep Purple. Muy Roger. Buena labor de producción. Glover. Sí, señor. Y bueno. Ingeniero de sonido a Mark Dodgson, otro... Que es el que al final se ha estado prácticamente toda la vida con Judas. Y a la batería tuvieron que llamar a un jovencísimo Simon Phillips, porque la anterior batería no era capaz de llevar el ritmo a doble bombo que necesitaban para esas canciones. Ficharon a Simon Phillips, que era un batería de jazz, una auténtica máquina a la batería, al doble bombo, y que intentaron ficharle para que hiciese la gira, pero bueno, tenía ya compromisos para aburrir. Pues un ejemplo claro de todo lo que estamos contando es este Dissident Aggressor, que cierra el álbum, que para muchos es sinónimo de la New British British Heavy Metal y de las innumerables artistas y bandas que se han basado en la este corcheas. Disco para desarrollar su propio sonido. Vamos con Todos en Pie, con los Judas, con este Dissident Aggressor, que ganó un Grammy. Ah, eso no lo sabía yo. ¿Lo sabías tú? No, no, no, no. ¿Tienen Judas un Grammy? ¡Ay, qué bueno! Dale. We'll be right back. pasada de disco, qué pasada de disco, qué pasada. ¿Cómo suena esto? Es, en el 77, es que estamos hablando del 77, ¿qué podías pensar? Porque ahora no estás acostumbrado, no te sorprende nada, música, por si muy bestia que sea. Si te sorprende algo, dices, nada, la IA. La IA, exacto. ¿No? Pero esto en el 77. ¡Guau! Increíble, y qué voz, Halford en plenitud, es que no das crédito, yo creo que son los dos mejores cantantes que he visto en directo. Y Dio sobre y todo, Halford. Hace mucho las semicorcheas en el bajo y en la guitarra. ¿Cuánto le debe la New Wave o British Heavy Metal a las corcheas? Sí, señor. Perdona, vendrá gente entendida en guitarras y bajos. Que no serás tú. Yo en bajo, bueno, ya ni en bajos. Bueno, venga, no seré yo, pero te ilustrarán. Vamos a terminar con... Sacarán de... Vamos a terminar con una canción de Mono Incorporation. Mono Inc. In My Darkness, del LP Darkness. Nos despedimos. Como ya os he presentado antes, estábamos en Radio Arrebato. Podéis pincharnos mientras plancháis o corréis en la bicicleta estática. Fregalo, cacharros. Los heavies hemos quedado para eso. Yo en casa es la única hora que escucho la música. Radioarrebato.net. Ahí tenéis todos los archivos en nuestro... En nuestro apartado. Y estamos en alsatomataradio.com y en Castilla-La Mancha activaradio.es. Bueno, pues desde Hamburgo. Alemania sigue siendo la cuna del gótico. Creadores. Pero los Beatles. ¿Dónde iban a tocar los Beatles? Sí. Vale. Yo creo que son de Liverpool, ¿no? Sí. Bueno, eso. En la de Kai. Fueron creados por Mickey Mono, Martin Hengler a la batería y Carl Fornia. Al segundo disco, Mickey Mono se va y no les pone ninguna pega para que sigan con el nombre y Martin Hengler pasa a ser el cantante. Desde entonces es el líder, máximo compositor y el alma mater de este disco, de esta banda. Este último LP pues sigue la línea de gothic metal. Algunos dicen que muy cómodo porque ya se han quedado ahí muy bien en esa zona de confort, sí, pero bueno, yo creo que están bien. Hay gente que se le da bien hacer una cosa y la siguen haciendo. A los que nos gusta este tipo de música, pues nos sigue gustando Mono Incorporation. Ahí dejamos el tema In My Darkness. Un abrazo a todo el mundo. Semana que viene. Still I'm shining for